Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Horns Up. 2 de diciembre de 2022, eso sí, todo lo que tenemos es de noviembre, de la última semana de noviembre. Ya estamos encarando el final del año, la recta final. Aunque ya lo hemos dicho en el programa anterior, dejadme que vuelva a dar las gracias a esta fantástica audiencia que tenemos, que nos ha ido mandando lo mejor de 2022 para ese Best Of, para ese programa especial que vamos a hacer a final de año, el día de Navidad, y prometemos sorpresas. Deciros además que a petición de uno de nuestros oyentes, de nuestros amigos, el joven Alberto Chabrán, le mandamos un besi, nos ha zarandeado un poco a los Metal Podcast United y nos ha obligado, entre comillas, haremos un programa también en conjunto, como los últimos años. Veis que si no es por los amigos que están en el otro lado, los MPU cada vez más perros y más vagos, así que haremos algo, Y seguramente para 2023 también haremos esos crossovers de cruzarnos entre programas, que al final, pues mira, no dejamos de ser buenos amigos y nos divertimos y a la audiencia también le gusta. No nos olvidamos de nuestros patronos, de verdad que no. Tenemos un Icons en marcha desde hace, sinceramente, pues como mes y medio o dos ya, Pero como nos gusta documentarnos demasiado para los programas y vamos con un pelín de retraso, sobre todo porque, como decía antes, estamos ya inmersos en el gran programa del año, vamos a intentar sacarlo cuanto antes, En nuestra web está la pista. Bueno, más que la pista, ya decimos de quién se va a tratar, Y también esa petición de uno de nuestros amigos, de Ricardo. Así que gracias a los oyentes, a los patronos. Recordad que podéis ser mecenas del programa desde un euro y poco más al mes. Y eso, más que ayudar, que por supuesto lo es, lo que hace es que tengamos más responsabilidades para con vosotros. Así que gracias de nuevo. Y sí, ya lo habéis visto en la portada, Metallica ha vuelto. Comienza Horns Up. Estamos más que encantados con Pólvora. Nos está gustando todos los adelantos que han ido sacando hasta la presentación de su álbum debut, el llamado Fuego y Ceniza, que estará disponible la semana que viene, el 9 de diciembre, 12 temas, de los cuales ya hemos escuchado 4, siendo este, Una vida sin más, el último adelanto, Pólvora. Una vida sin demostrar, una vida sin sentir más, una vida sin más. Situation es un dúo francés y además leí hace poco en un artículo que me hizo gracia porque es verdad, son dos pero parecen cinco. Lo forman un youtuber llamado Aziz Bento, más conocido como Dealer to Metal, a la guitarra y voces, y Lucas Pelletier, a la batería, dominando eso sí la melodía, estribillos pegadizos y mucha actitud, por supuesto. Bad Situation tienen papeletas para ser la nueva cara en la escena francesa del rock alternativo. O por lo menos eso es lo que desprende este nuevo tema de Bad Situation llamado Better of Dead. Octavo álbum de los belgas Cowboys and Aliens, una banda de stoner metal que el pasado 25 de noviembre lanzaban el Burn, oscuro, contundente y melódico. Ojo, de verdad, darle una escucha y me decís, De este burn os proponemos el Fan You Soon, Cowboys and Aliens. Disfruten, que esto es de birra. Los doomers noruegos Zag publicaron el 21 de octubre su último álbum, titulado Born Demon. Os vamos a dejar uno de sus singles principales que nos llamó muchísimo la atención, llamado House of Worship, Zag. Awake from the unbelievers, rise, awake, obey to the dark redeemer of yours. La semana pasada también se lanzó el 3 en números romanos de los canadienses Swore, que ya comentábamos en programas anteriores que desde el 88 estaban sin publicar nada, salvo un par de discos en directo por ahí, pero sí, he dicho bien, desde 1988. Otro buen disco que, en mi opinión, de haberlo sacado un pelín antes, igual podrían haber entrado lo mejor del año, ¿eh? Vamos a escuchar el tema Unleashing Hell, Swore. Otro buen disco de heavy metal clásico es el de la señora Leather Leone, el We Are The Chosen. Vaya discazo, y vaya temazo el que vamos a escuchar, que da nombre precisamente al tercer álbum en solitario de la Chastain, Leather Leone. Tremendo. Y dos cervezas y mi admiración para ella. As I swallow the breath, the cold that he's from Fire es el título del segundo redondo de la banda alemana de power metal Induction. La banda de Tim Hansen, es decir, el retoño de Kay Hansen y compañía, han hecho un muy buen disco, ¿eh? Repito, Born from Fire, ya disponible. El tema que hemos seleccionado, y los más expertos igual notan ese principio, que es muy parecido a los Children of Bodom, ¿verdad? Embers, el tema que vamos a escuchar, es un homenaje precisamente a Alexi Laiho, donde Tim Hansen añade que Alexi Laiho ha sido influencia en componer y cómo tocar la guitarra. Ojo, no como la de su padre. O sea, yo soy su padre y no lo dejo comer a este en casa, ¿eh? Vamos con Embers, Induction, y le vamos a dar una de las cervezas del programa. Desde Alemania, Insanity, un grupo Melodic Death que acaban de lanzar su cuarto álbum titulado For We Triumph. Crown of Corruption es el single que acompañaba la publicación del álbum de estudio, Insanity. 165 programas llevamos en Horns Up, malos especiales y demás, y nunca jamás habíamos puesto a Metallica. Y ahora, coño. Portada a las tres cervezas y personalmente empalme. Le comentaba hace unos días a mi brother Eric de Metal Fever que me preguntaba que qué tal me había parecido el tema. Y le comentaba, después de escucharlo, que no sabía si me gustaba el tema o me sentía aliviado. Porque duda tenías, ¿no? Ya sabemos qué pasa con Metallica. Personalmente es un temazo, ¿eh? Seguro que van a haber haters, por supuesto, claro que sí. Y vuelta al rollo de sus primeros 5 discos, que si está el Black Album, pues nada. Tenemos nuevo disco ya confirmado de Metallica para el 14 de abril, llamado 72 Seasons. Acompañado además de una brutal gira, como siempre, ¿eh? Con 2 fechas en Madrid, diferentes setlists y además rodeado de los mejores teloneros en todos sus conciertos a nivel mundial. Metallica está muy por encima de todo y todos. Vamos con ese primer adelanto, Lux a Eterna, café, copa, puro y masaje prostático y lo que se os ocurra para ellos, Metallica. Sorpresas de esta parte de final de año ha sido Spirit World y su Death Western. Ha gustado y mucho. En este disco hay mucho que descubrir, en serio. Una temática, ya lo sabéis, macabra de terror en el antiguo oeste americano. Y publicado este Death Western, como digo, desde el viernes pasado. Segundo álbum, ¿eh? Y además, en 2 años consecutivos, 2 álbumes. Pedazo de banda a seguir, desde Las Vegas, Spirit World, Vamos con el corte 5, Ulsan. Continuamos con High Command, un grupo crossover thrash que acaban de publicar un segundo larga duración llamado Eclipse of the Dual Moons, desde Massachusetts, con unas evidencias más que señalables y más que claras a Ghost, o por lo menos en este tema, titulado Fortified by Blueset. We'll be right back. La banda veterana germana de metalcore Caliban lanzó hace unos días un tema independiente para los fans, debido entre otras cosas a una gira que acaban de comenzar junto a sus compañeros de sello Ghost Kid, Resolve y League of Distortion, y el tema en cuestión, muy buen tema de metalcore, The Shadow, Caliban. Terminamos el programa de hoy con el grupo Post Metal Ozans, que no paran de sacar material en estos años. Acaban de publicar un nuevo álbum llamado Hell is Where the Heart Is, que han sido muy listos estos tíos. Han sacado 3 EPs durante el año, uno en enero, parte 1, uno en julio, parte 2, y ahora el completo en larga duración, o el EP 3, todos en conjuntos, llamado Hell is Where the Heart Is, que es precisamente el tema que vamos a escuchar. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Blah, blah, blah. stop me now is the shotgun.